la muela. Ay, ay, ay. Toda la noche la paso. Ay, ay, ay. Con un dolor en la muela. Tiene un huequito en el medio que me produce dolor. Póngale un taco a la muela. Póngale un taco, doctor. Tiene un huequito en el medio que me produce dolor. Póngale un taco a la muela. Póngale un taco, doctor. Sácate la muela pa' que no te duela. Sácate la muela pa' que no te duela. Paso, ay, ay, ay, con un dolor en la muela. De noche miro a mi negra y ahora se ha puesto celosa. Dice que no es por la muela, sino que es por otra cosa. De noche miro a mi negra y ahora se ha puesto celosa. Dice que no es por la muela, sino que es por otra cosa. Sácate la muela pa' que no te duela. Sácate la muela pa' que no te duela. Sácate la muela, pa' que no te duela.